Nosotros como municipalidad, como funcionarios municipales, estuvimos hoy día paralizados y eso está de acuerdo a un mandato de la mesa público-privada a nivel regional, donde todas las organizaciones, todas las asociaciones de funcionarios públicos se reunieron en un momento determinado, ¿cierto?, hace aproximadamente 2 meses, y determinaron que era tiempo de golpear la mesa y plantear al gobierno las demandas del sector público, y este es un llamado de atención para ese tema. O sea, es más que un petitorio, Miguel, esto es un llamado de atención al gobierno sobre temas que le preocupan a los trabajadores del país, para que comience a tomar medidas, reacciones. Exactamente, los gremios del sector público, los funcionarios públicos están muy dolidos con los legisladores, con el gobierno, etcétera, porque hay un desconocimiento a las demandas del sector público. Hay varios puntos, ¿Qué puntos importantes son, Miguel? Mira, principalmente 4, yo te los voy a nombrar. A ver. Primero, necesitamos un gobierno, un Estado con un rol más activo en las demandas del sector público. Ya. Te la voy a explicar más adelante eso. Necesitamos, por ejemplo, una reforma laboral urgente. Reforma laboral urgente. Ya. Porque, por ejemplo, hoy día los gremios o los funcionarios no tienen derecho a un sindicato, por ejemplo. No tienen derecho a una negociación colectiva, como cualquier otra empresa. Nosotros, como funcionarios públicos, no podemos formar un sindicato. Tenemos asociaciones, que no es lo mismo. Tampoco podemos negociar con nuestro empleador para mejorar algunas condiciones, negociar colectivamente, uh-huh. que debiera ser un argumento suficiente como para mejorar la empleabilidad de los funcionarios públicos. Hoy día, por ejemplo, existe un sistema rígido de escalafón que no permite movilizar, no permite, en definitiva, avanzar o crecer dentro de la planta municipal. Tenemos que decir que tendría que irse uno o morir alguien para que una persona pueda subir en el escalafón. Yeah. Es un sistema rígido que no te genera incentivo para que el funcionario pueda, en definitiva, poder superarse dentro del funcionamiento del municipio, en este caso. Correcto. Otro, por ejemplo, otro rol, otra demanda que el gobierno no ha dado respuesta son las jubilaciones y las indemnizaciones dignas del sector. Uno de los sectores que está, en definitiva, más golpeado dentro del problema económico que aparece en el país son los funcionarios públicos. Hoy día tenemos funcionarios que ganaban 700.000 pesos, jubilaron y están jubilando con 200.000 pesos, y eso no es digno, no se contradice completamente con lo que debiera ser la indemnización o la jubilación de cualquier funcionario público. Miguel, hay algunos que exigen un nuevo sistema previsional público con garantías estatales. ¿Eso es algo que ustedes sostienen y que también es parte de este remesón, de este llamado a atención que ustedes están haciendo al gobierno? Por supuesto, es un tema país, no es un tema de los funcionarios públicos. Hoy día el sistema previsional es un sistema que hace daño al empleador, y no solamente a los empleados públicos, sino a cualquier trabajador. Hay personas, por ejemplo, casos puntuales dentro de nuestra municipalidad que estaban a punto de jubilar, y con esta crisis que hubo, con este problema que hubo con el sistema previsional, perdieron 4 o 5 millones. Y eso para ellos, para su jubilación, es un porcentaje importante, son varios meses de sueldo. Entonces, pasan estas cosas, pasan estas crisis, las AFP nunca pierden, pero nosotros los trabajadores debemos asumir ese costo. Miguel, y es un tema concreto, puntual, se vive. Tenemos personas que en nuestra municipalidad, por ejemplo, están a punto de jubilar y hoy día no pueden hacerlo, o les va a costar más, o si jubilan no van a recibir 5 o 6 millones menos de lo que ellos tenían fondo hace un año atrás. Claro, porque sí, podrían haber acumulado 25 millones de pesos, por ejemplo, y hoy día tienen 18, tienen 19, entonces bajaron producto digamos del mercado. Aparte de todas las otras complicaciones que hay como funcionarios públicos para jubilar, para ser indemnizado, se agrega este problema con las instituciones de previsión, que es un tema nacional, solamente del sector público. Así es. Miguel, finalmente, ¿Cómo pretenden abordar usted este petitorio, estos puntos importantes? Hay unos que son más importantes que otros, pero entendiendo que hay peticiones al gobierno que no son ni de corto plazo, ni parece ni de mediano plazo, por ejemplo, el mismo tema de eso del nuevo sistema previsional, que no es algo que se pueda cambiar, solucionar de la noche a la mañana. ¿Cómo pretenden manejar ese tema con el gobierno respecto a los plazos de los cambios que ustedes esperan? Mira, es un tema difícil, no ha sido fácil. De hecho, las últimas movilizaciones que hemos hecho, hemos presionado al gobierno, al Ministerio de Hacienda, para que los reajustes de los sueldos sea digno. Eso fue la movilización anterior. Hoy día nuestra demanda es concientizar al gobierno que hay problemas y que el gobierno debiera entendernos, debiera generar una mesa de diálogo donde podamos discutir estas problemáticas, pero no es un camino fácil. Creo que los gremios estamos muy empapados de los problemas que existen en nuestro servicio, en nuestras municipalidades, y hay una lucha gremial. En realidad acá hay un trabajo profundo, no es un... acá es, tal vez la comunidad pueda decir, oye, otra vez de paro, pero no, acá hay un trabajo, hay ideas, se está trabajando. La próxima semana hay una asamblea importante en Santiago donde alrededor de 600 dirigentes se van a juntar para discutir qué va a pasar con esto. Nosotros como municipalidades tenemos costos altos, tenemos, por ejemplo, ¿qué pedimos dentro de esto? Términos de los malos sueldos, de los malos contratos dentro de los municipios. Imagínate que nosotros tenemos colegas que están 12 años contratado a honorario. Eso significa que tienen que mes a mes ir dejando una boletita. Uh-huh. Y no tienen previsión, no tienen salud, no tienen, y los sueldos no son buenos. Entonces no podemos permitir que un Estado, un gobierno que dice que está con los trabajadores y que hace lo posible para que las empresas privadas cumplan con la legislación laboral, sus trabajadores los tenga de esa forma contratados. Hay personas que tienen 10, 15 años trabajando boleteando, y eso es, no tienen mayores beneficios. Generalmente se pacta con los alcaldes algunos beneficios casi al límite ahí de la norma. Mm. pero no es justo. O sea, es un tema que gremialmente cuesta mucho entenderlo, por qué no se ha cambiado. Claro, tú recién señalaste, diste un ejemplo de trabajadores en la municipalidad que tenían sueldo de 700.000 pesos, pero que esperaban jubilar, pero que no van a jubilar. Ya, pero no es la realidad de todos. Yo sé que entiendo que hay muchos casos que no se gana 700.000 pesos, sino que es mucho menor esa cifra, y tú me puedes confirmar ese tema. El tema de los era principalmente los profesores que jubilaron últimamente. Sí. Ese era como su sueldo y bajaron, claro, considerablemente. Pero funcionarios municipales que ganan mucho menos que eso. Mucho menos. El promedio está entre 100, 300, 250 y menos. Efectivamente, dentro de los empleados públicos, los funcionarios municipales son los que están el más bajo en realidad en cuanto a sueldo, y eso no se ha mejorado. Hay una ley en el Parlamento que es el artículo 121 que supuestamente vendría a mejorar un poco y a reestructurar las municipalidades en cuanto a la contratación de personal, pero no ha avanzado, no está ahí, está estancado por muchos problemas. Mucha gente dirá, chuta, pero las municipalidades ya están llenas de funcionarios. Claro, pero 10 años atrás no había una oficina de jóvenes, no había oficina de la discapacidad, no había oficina de muchas cosas. Las municipalidades paulatinamente han ido creciendo. Uh-huh. Y a los alcaldes se le ha ido exigiendo contratar más gente, para se le han ido delegando a las municipalidades funciones que antes no tenían. Claro, uh-huh. 20 años atrás habían 20 funcionarios, pero uh-huh. había una serie de programas, de proyectos, que no se hacían. Hoy día es una municipalidad no podría funcionar si no estuvieran esos funcionarios. Y son personas que están todos los días ahí tratando de trabajar y hacer lo mejor posible. Aparte de todo el costo que tiene emocional de estar en una condición laboral o un trabajo no permanente o inestable. Miguel, por último, esto sí que es lo último, ¿es el año propicio tal vez para pedir cosas, entendiendo que este es un año importante de elecciones presenciales y también parlamentarias? Mira, como gremio nunca nos preocupamos de eso. En realidad yo llevo varios años como dirigente, también llevo algunos años como dirigente regional, y no está politizado. Yo doy fe de eso, no está politizado y no lo estamos aprovechando de una coyuntura política. estos temas, los temas del rol del Estado que proteja a sus trabajadores, es un tema que se viene discutiendo en los últimos 10 años, no es un tema de hoy día. Y no es porque vengan elecciones se tomen, sino que son sentimientos que están en los gremios y que paulatinamente se están trabajando. Todos los años, de alguna forma, se está tratando de avanzar, de tratar de negociar con el gobierno para mejorar algunas cosas. Se han logrado cosas, como los reajustes, etcétera, como algunas asignaciones ahí, pero no es lo que ayuda a que el sector público esté en mejores condiciones.